下がれ。Bon mano, sobremano, y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, a los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Hago Radio AQP, la mejor música para usted. Amor en el aire, que nació del aire, que vive del aire, no puedo olvidarlo, no, no, no. Las horas vacías, no puedo olvidarlo.

no me comprendes que tú y yo no, no, no, no, no tenemos ya más nada que decirnos, solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, no, no, yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por. Dicen que me la vas a jugar, que de un hombre sin pasado, ¿cómo me puedo fiar? La verdad, no me importa quién seas, y si eres mejor o peor, solo sé que mi cuerpo me dice cuerpo me dice que te desea y está. Dicen que te tengo que dejar, que si me quedo contigo es que estoy loca, ¿qué tal? La verdad, no me importa quién sea, si eres mejor o peor, solo sé que mi cuerpo me dice que te desea, amor. La verdad, no me importan tus ganas ni la historia que lleves detrás, solo sé que mi cuerpo me dice que te desea. Pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor, lo juro. Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos y tú sabes por qué. Jamás te dejaré, jamás. Solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas. Jamás te dejaré, amor, de veras. Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé

acompáñame cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame. ¿Sabes lo que decía el cable que puse a mi padre? No me interesa. Que había encontrado novia en España. Enhorabuena. Me contestó, si te casas, considérate desheredado. ¿Y tú qué piensas hacer? Si me sonríes, considerarme desheredado y muy feliz. No te lo creo. Palabra de estudiante pobre. ¿Me crees ahora? Sí. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Y que no te olvidaré.